9 de la mañana, 30 minutos en toda la República Argentina. En la capital de la provincia de La Rioja, la temperatura es de 18 grados. Esperan que Beder anuncie su candidatura a gobernador. El Frente Justicialista para la Victoria ya acordó alianzas con distintas fuerzas políticas que apoyan la candidatura del gobernador Beder Herrera a cumplir un nuevo mandato al frente del Poder Ejecutivo Provincial. Javier Tineo, ministro de Infraestructura, explicó que el diputado Sergio Casa es un hombre que reúne las condiciones para ser vicegobernador, pero aseguró que será el mismísimo gobernador quien anunciará quién lo acompañará en el estamento de gobernador y vice. Se viene nombrando, se viene sabiendo, digamos, de que Sergio es posiblemente también uno de los potenciales compañeros que acompañan a Beder. Y yo creo que es un compañero que tiene también muchas condiciones y tiene todas las calificaciones para hacerlo. Pero insisto en esto, yo creo que es una decisión, un resorte que lo va a anunciar el gobernador, y él tiene todo el derecho y todo el tiempo y el margen como para poder anunciarlo y hacerlo en el momento oportuno. Teresita Luna irá por la senaduría. Enrique Rodríguez, concejal del lunismo, confirmó que su espacio político ya decidió que la vicegobernadora Teresita Luna será candidata a senadora por la provincia de La Rioja. Sin embargo, destacó que la vicegobernadora actúa de manera orgánica y si el gobernador le pide acompañarlo en la fórmula principal, así lo hará, aunque ratificó la decisión de Teresita Luna a ser candidata. Nosotros vamos a ir sí o sí por la candidatura de Tere a la Senaduría Nacional, que la secretaria de la Mujer del PJ Nacional, con una amplia gama de conocimiento y sobre todo de contacto en Buenos Aires, que creemos que le va a hacer mucho bien a la provincia, mucho bien al gobierno de Beder Herrera. Entonces creemos que es una candidata que está a la altura de las circunstancias para poder ir al Senado Nacional, y bueno, y eso ya lo hemos definido nosotros. Lanzarán el peronismo puro. Esta rama política es liderada por Nicolás de la Fuente, secretario general de ATSA. El sindicalista confirmó que no tendrán candidatos en las elecciones provinciales de mayo y anunció que apoyará la candidatura de Ricardo Quintela como intendente de la ciudad de La Rioja. Vamos a hacer el lanzamiento el jueves venidero en el Partido Justicialista. Nuestro único objetivo es apoyar por la reelección al intendente Ricardo Quintela y de tratar de trabajar. Vamos a escuchar a todos los candidatos, vamos a sumar a todos los que se quieran sumar a esta corriente. El tiempo. 18 grados es la temperatura en la ciudad de La Rioja, la humedad del 36%. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien arriba, lo mejor es subirse a Nacional. Opción 2011. Perdido, me han vencido viejos fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina te echan.